estrella es el lado del río, donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Y llévame contigo este lunes 14 de octubre de 2024. ¿Cómo estás? Espero genial que hayas pasado un fin de semana divino. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. Estamos juntos hasta las 10 de la noche aquí en Canal Fiesta Radio. Ya sabes que a las 9 además repasamos los éxitos, la historia de la música internacional y nacional. Y nos damos un paseo por estas efemérides y por todo lo que aconteció tal día como hoy. 7-3 minutos. Vamos a seguir disfrutando y apurando estas horas del lunes. Lunes 14 de octubre. Que me embalo y voy por jueves. En fin, vamos a ver cómo están las temperaturas hasta ahora. 24 grados que tenemos en Huelva, 23 en Sevilla, 24 también en Cádiz, 23 en Málaga, 26 en Córdoba, 24 en Jaén, 26 en Granada, 27 grados en Almería, con nubosidad variable en toda la comunidad autónoma. ¿Y el tráfico? Pues hasta ahora tenemos tráfico intenso en la S30 desde el kilómetro 3 al 2 hacia Córdoba. En la MA20 de Málaga hacia Málaga Norte desde el kilómetro 9 al 9,7. En Almería en la A7 entre el kilómetro 774 al 775. Y en la A7 también, pero en Málaga, en Fuengirola, desde el kilómetro 1013 al 1014 hacia Algeciras. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora. Y es un placer hablarte desde Canal Fiesta Radio, estar contigo. Ya sabes que también estamos en contacto directo a través de redes sociales, @canalfiesta, @carmenfiesta. Que es un gustazo estrenar semana, que nos contemos cosas, que estemos a gusto, que estemos bien. Y que te quedes con la banda sonora de tu Fórmula Fiesta, que es la que más te gusta y me consta. Aunque sea sano. Canal Fiesta, esta es tu emisora. Que sea sano. Estoy en el 11, la puerta está abierta, cuarto 23. El oficio más bonito del mundo es saber vivir.

otro lugar, lejos de ti. El que dirá, no me hagas maldecir. Una nana, que no quiero nada. Una nana, eso que me dabas. Una nana, que no quiero nada. Cuando me hablas nada, nada de nada. Oh. Tenías mucha cara y tuve mucho cuento, pero me di cuenta a tiempo de tu trama. Que era la rama que agarraba siempre hasta el momento de coger otra. Y eras cuando me soltabas, aquí se acaba. Que se acaba nuestro nicho de todo lo que queda en entredicho. Por despecho, donde yace las seis vidas que tomé junto a ese mes que me quisiste como atrecho. Y sé que nunca fuiste realidad, tan solo mis ganas por idealizar. Que harías al cantante para que te cante y si es eterna. Y alguien que te aguante y te comprenda. He llorado males, entre los siete males. Y no quiero ningún juego tuyo ya ni el de las llaves. Que te pierdas, que esa puerta ya no estará abierta. Ni yo al otro lado cuando llames. Llegas tarde, sé que ya no hay vuelta atrás. Ahora en balde, ya no te voy a esperar. Te voy a esperar. Llegas tarde, no se va a recuperar. Llegas tarde, lo siento, ya no volverá. Llegas tarde, como siempre tarde y mal. Las veces que cuesta decir un lo siento, pudiendo ganar siempre salí perdiendo. Son tantas cosas que yo ya no entiendo, muchas de las que ahora me arrepiento. Yo quise parar el tiempo y sé que no era el momento. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pasé de página, he de seguir. Y todo ha cambiado, ya no es como antes. Tú sigues pensando que estás por delante. Mucho que dar, tú muy poco me ofreces. Sin agua está claro que el jardín no crece. Pero vas tarde y no hay solución. Yo nunca tuve elecciones. No me busques que ya me he encontrado con otros ojos mirando al pasado. Llegas tarde, sé que ya no hay vuelta atrás. Ahora en balde, ya no te voy a esperar. Te voy a esperar. Llegas tarde, no se va a recuperar. Llegas tarde, lo siento, ya no volverá. Llegas tarde, como siempre tarde y mal. No, no me mires así, que no miro hacia atrás. Tengo ya que partir hacia otro lugar, lejos de ti. Del que dirán que me haces mal, que me haces mal. No, no me mires así, que no miro hacia atrás. Tengo ya que partir hacia otro lugar, lejos de ti. Del que dirán que me haces mal. Llegas tarde, sé que ya no hay vuelta atrás. Ahora en balde, se va a recuperar. Llegas tarde, lo siento, ya no volverá. Llegas tarde, como siempre tarde y mal. Llegas tarde, es un valor en alta esto de llegar puntual a los sitios. A mí me encanta la gente puntual. Yo intento serlo todo lo que puedo. Raiden, tarde y mal. 7:30. Juntos. En Canal Fiesta Radio. Con nuestros éxitos. Con nuestro corazón. Que se recompone con Cepeda. No tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente, donde las palabras se ahogan entre tanta gente. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió. Te prometía la luz desde Marte. Te volvería a buscar otra vez. Te volvería a encontrar otra vez. Con purpurina de colores, con el aire bajo tus pies. Te volvería a buscar otra vez. Te volvería a perder otra vez. No te regalé el clavel. melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón. Siempre mejor con Canal Fiesta Radio. Nosotros que estamos siempre cerquita y aproximándonos un poquito más a ti. Vamos a escuchar este quesito de pereza para seguir inspirándonos. Somos dos, ¿para qué queremos más? Pensamos antes de compás, sabe Dios que pudo soltarnos. shit. A mis amigos que no me lloren. tienes siempre aquí. Ya sabes que estamos de fiesta todos los días contigo. Pero la fiesta también te la tienes que hacer tú a ti mismo o a ti misma y disfrutar de todo. Disfrutar de ti y no perderte nada. Que son dos días y es lo que nos canta Pedro Capo en esta fiesta. 7:47 minutos. Vamos a seguir con Imán Irresistible, el de la fusión de sonidos, sonido urbano, sonido funky, en la voz de María Becerra. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene, por eso solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party, cada que me dice mami. Me pone a temblar el party, cada que me... Me pego como un imán. Cada que me dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán. Tu piel enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu más y más y más y más. Tu piel enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu over the bed. Sorprendernos, nunca sabemos que nos va a regalar con su voz Rosalía, con este Omega, esa persona que tienes muy cerca del corazón, esa persona que es especial para ti, que está por destino en tu vida. Tu cara de fiesta también está por destino o por decisión personal. Bueno, te gusta llevarnos contigo, ya sabes que aquí tienes amigos, buena onda y los éxitos de tu vida, como este de Pablo López, que es también vivir intensamente el momento y la vida dentro de unicornio. Encontramos precisamente Viva. No tengo miedo de perder la maravilla insana. Que esta vida no es tan mala, porque tengo una persona que me quiere. De tanto que me quieres, me has dejado escuchar. Tú viva de asomarte y yo viviendo. Te espera con un programa muy especial desde el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla. No te pierdas esta edición especial en la que podrás disfrutar de 8 a 11 de la mañana en directo de la música que escuchas camino del cole. Síguenos. Abriendo las pestañas. Peques, mamis, papis. Este próximo viernes, 18 de octubre, anda, levanta, va al cole. Al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla, con José Antonio Domínguez. ¡Buenos días, Domínguez! Y Api Jiménez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato,

novia de nuestras vidas, Dani Martín. 8:07. No me importa ir de puntillas por tu piel, pero no me pidas más de lo que soy. Me la juego a cada instante, ganador o perdedor, por seguir siendo el esclavo de tu amor. Seguir siendo el esclavo de tu amor. No me importa ir de puntillas por tu piel, pero no me pidas más de

día pa' el otro, que me dejaste roto. Encuentro, será que te echo de menos.

A veces, oye, lo pensamos, ¿no? Me gustaría olvidarme de esto que había pasado. Y llega él con esa gotita y no funciona así. Bueno, la música, lo bueno es que nos trae las buenas sensaciones y los buenos recuerdos. Y si no te gustan, pues un chao contundente. Como el de Laura Pausini.

estar entre tus brazos solo por un día nada más. Nitker Show, con él hemos comenzado este tiempo de radio aquí en Canal Fiesta para adentrarnos en lo que pasó tal día como hoy, un 14 de octubre de 1940. Nacía uno de los artistas más importantes del Reino Unido, Cliff Richard, que ha vendido en su carrera musical 250 millones de discos, que se dice pronto, ¿eh? Una de las estrellas más grandes de la música, sobre todo en los 60. All along the line, I've been true to you. Even though for some time, I knew we were through. Que ganó Maciel con el La La La y él ha defendido a capa y espada que eso no era así, que la victoria era suya con el Congratulations. Y bueno, ha estado años reclamando a España ese primer puesto de Eurovisión del año 68. I just don't have the heart. Buenos ritmos para empezar con optimismo la semana. Siempre, siempre nos viene bien empezar con alegría, que seguro que hay muchas cosas que hacer. Y lo bonito, lo guay, es compartir este camino juntos del día a día. Y el que nos lleva, por ejemplo, a un éxito como este, ¿no? El 14 de octubre de 1966, Pink Floyd debutaban en directo en Old Saints Hall, Notting Hill, en Londres. Bueno, mucha historia de una de las bandas míticas que cantó aquel muro, la vergüenza, aquel muro de Berlín, y que le dio una vuelta de campana a la forma de pensar, ¿no? Ese poner muros en el mundo. The Wall, Another Brick in the Wall. Y aquí están Pink Floyd. 14 de octubre de 1976, hace 48 años, Tina firmaba los papeles del divorcio con Mike Turner. Tomó la decisión mientras estaba de gira con él en Dallas por una relación totalmente devastadora, tormentosa. Y en julio del 76 pues presentó los papeles, ¿no?, para dejar atrás ese matrimonio lleno de maltrato físico, psicológico. Un matrimonio que se dio en los años 60, que también fue cuando Ike tomó el nombre de Ike y Tina Turner. 1962 fue el año en el que se casaron. Y en ese divorcio no pidió nada más que el que era su nombre artístico, Tina Turner. Pidió todo, todo. Ay, los derechos de toda la música que habían hecho juntos, el dinero que habían ganado, el estudio que habían construido, todas las propiedades, a cambio de su libertad. Fíjate que se quedó a cero. Además fue famoso porque solo llevaba unos centavos, ¿no?, cuando pudo firmar esa libertad de aquel matrimonio tan destructivo para ella, ¿no? Rompieron todo, su relación también musical, y esos promotores que tenían planificado sus conciertos y habían perdido dinero, pues también se lo reclamaron a ella. Demandas, una situación económica insostenible, pero ella siguió hacia adelante, y en 1979 con Capitol Records pues se grabó aquel Private Dancer, el disco que relanzaría en 1984 su carrera musical y la hizo victoriosa después de todo este infierno que te estoy contando que pasó Tina. Es una mujer admirable y ha dejado grandes, grandes éxitos, y sobre todo esa vitalidad, esa fuerza, esa belleza femenina, esas piernas preciosas, esa forma de bailar. Y un mensaje, pues eso, de supervivencia y de superación personal. Maravillosa Tina Turner. Tal día como hoy, firmó su divorcio. 14 de octubre de 1991, Queen publicaba el single The Show Must Go On. Sería el último single en el que Freddie Mercury pues, cantase. Fallecería un mes después, el 24 de noviembre de 1991. El espectáculo debe continuar. The Show Must Go On. Poderosas palabras que resuenan en esa canción que escribió para él Brian May y que interpretó ya muy enfermo. Cuando Brian May le vio en el estudio, vio pues, que le costaba sentarse, caminar, que le dolía todo. Sin embargo, Freddie Mercury sacó fuerzas de donde no le quedaban ya. Lo cantaré y voy a darlo todo. Se sirvió un chupito de vodka, se vino arriba y salieron esas notas casi imposibles en un tono alto, incluso para él, para Freddie, que tenía una capacidad vocal, una de las más impresionantes de la historia de la música, un registro casi de ópera, ¿sabes? The Show Must Go On fue la última canción interpretada por Freddie Mercury, que también pues se interpretó este 20 de abril de 1992 en ese concierto homenaje rendido para Freddie Mercury. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Este veneno en la piel. uno de los éxitos de Radio Futura, en el disco que se llamaba exactamente igual que la canción. Temas pegadizos y temas que siempre se prestan a ser cantados, disfrutados, bailados. 9:24 minutos de la noche. Vamos a escuchar a Paul Young. Una voz muy característica, muy personal, que además contaba con éxitos muy magnéticos, como este comeback, no sé, esto de que vuelvas, que te quedes, aunque yo prefiero que no te vayas. Noche de lunes, todo nuestra para sumergirnos en los grandes éxitos de la música. ¿Y cómo? Ever return. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back? Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? versión de The Christians, de un éxito original del precursor del sonido rap ya de los 70, se llamaba Jill Scott Heron, y a través de este The Bottle, la botella, retrataba en esta canción precisamente el alcoholismo, la pobreza y ciertos problemas sociales que él veía en una tienda de licores, y en la que él iba pues preguntando a las personas que veía allí. Canciones que reflejan a veces una realidad incómoda, difícil. En la versión de The Christians, pues una canción llena de elegancia que me encanta compartir contigo en esta noche de lunes, 9:32. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es... Carmen Benítez. Siempre el fandom ballet llegó un poco tarde. Cuando empecé a descubrirlos, me enamoré por completo de la voz de su vocalista Tony Hadley, que junto a Martin Kemp, Steve Norman, Gary Kemp, John Keeble, vivieron pues una de las etapas más brillantes de los nuevos románticos. Giras por todo el mundo, videoclips fastuosos y éxitos que daban vueltas y vueltas alrededor del mundo. Yo no me quería quedar con las ganas de ver a Tony Hadley en directo. Y hace años tuve la oportunidad de ver a Spandau Ballet. Y te puedo asegurar que no decepcionan en absoluto. Esa voz maravillosa de su vocalista en directo también es una pasada. Luego, además, siguiéndole en las redes sociales, es como muy, muy sencillo, muy, muy cercano, ¿no? Me gusta mucho estos grandes artistas que han vivido estas, digamos, esta forma, ¿no?, de éxito de los 80, que luego sea gente que se comunica con esa normalidad y con esa sencillez. 9:37. De 3 horas, lo da absolutamente todo, se trae los éxitos del último de la fila, lo revisa y les da otro sonido. Y lo cierto es que los que hemos crecido con ellos, con su música, con sus éxitos, pues es un arraigo al alma, al corazón, todas sus letras, sus canciones, sus músicas, su forma de expresar las cosas, el amor, y como un burro amarrado a la puerta del baile. Que, si te digo la verdad, pues tengo siempre ahí una serie de recuerdos anexos a esta canción y me gusta mucho tirar de ellos. Recuerdos bonitos de la noche de este lunes aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos en la búsqueda y encontrando más canciones llenas de un sonido peculiar, de un sonido único que nos hace conectar con algo fantástico. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our Estoy muy ochentera. ¿Qué vamos a hacerle? No tengo remedio. 15 minutos serán las 10 de la noche, hora en la que llegará el programa. Hoy no salimos de fiesta. también hablando de aquel muro, el muro de Berlín, los muros y la guerra, al final es como ellos dicen, una auténtica estupidez. La música también sirve para reivindicar la paz. Lo hacían así de contundentes. Culture Club con Bollos. Las 9 y 49 minutos de la noche en Canal Fiesta Radio. Vamos a recordar la figura de Jeff Buckley, que se dio a conocer con esta canción, que fue como pues impactante, increíble. Un artista que prometía y que tuvo un trágico accidente que se lo llevó muy joven. Vamos a recordar este Grace, una obra de arte de la música. Jeff Buckley en Canal Fiesta. Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. A tu lado. Es curioso cómo una canción puede mantenerse con el paso de los años y no pasar de moda y dar buen rollo y tú ponerte a cantarla y decir cuando crees que me ves a gochas y aparezco a tu lado, que es lo que yo quiero, que mi compañero Edu, que mi compañero JJ ganchas y aparezcan aquí a mi lado. ¿Jazz? ¿Jazz? Venga, jazz. Oye, Jazz. ¿Hacéis jazz y aparecéis aquí a mi lado o qué? Pues es lo que solemos hacer actualmente. Porque pues tú mandas, ¿eh? Y nosotros aparecemos. Yo no mando nada, Edu. No mando nada. Yo lo lanzo al aire, que fluya. Pues eso. ¿Cómo estamos? Pues bien, a 2 minutos de las 10 de la noche, preparados para arrancar el programa, que hoy va de cosas que hiciste fuera de tiempo. O cosas que hicisteis fuera de tiempo. Sí. ¿Vale? Pero, o sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, con 7 años me casé. Pues no, eso es fuera de tiempo, pero al revés. Con 90 años me fui y me tiré en paracaídas, ¿no? Pues, ajá. A contratiempo, pues, diría Ana Torroja, ¿no? Exacto. Un poco. Cosas que hemos hecho. Encaducado. Yo, por ejemplo. Encaducado. Encaducado. Claro. O bueno, o a lo mejor puede ser una persona muy joven que ha montado alguna movida que no corresponda con su edad. Ah, vale, también. Vale, piloto, vale. Hay pilotos de Fórmula 1 que no tienen carnet de coche. Porque no les da la edad. Porque no les da la edad. Ah, vale. No sabía eso. O porque no se lo han sacado. No, claro, porque van siempre bueno, 200 Edu, por hora. ¿Qué ibas a contar? ¿Qué lo ibas a decir? Tú, ¿yo? Por ejemplo. ¿Yo? Ah, yo hice la carrera de periodismo con 45 tacos. Bueno, o sea, hoy nunca es tarde, ayer, ¿no? Ayer. y por ejemplo, pues es una cosa que está fuera de su época normal, ¿no? Todo el mundo hacemos la carrera cuando terminamos los estudios secundarios, primarios y terciarios. Y yo, pues. De terciario suena muy antiguo. Los estudios terciarios son, sí, son los más difíciles. No, claro, sé, no sé si J ha hecho algo fuera de tiempo. Yo sí. Bueno. Me obligaron a sacarme el carnet de coche con 30 y tantos palos. ¿Y te obligaron? Sí. Me obligaron, claro, en la empresa. Yo. Yo iba como un señor. Porque no paraba de recogerlo siempre que salíamos. Pero tenía a todo el mundo totalmente sugestionado. Y cada vez que hacían algún plan, decían, ¿y quién recoge a JJ? ¿Y quién lo lleva de vuelta a casa? Yo no me tenía que preocupar ya por eso. Mi plan era perfecto. Qué presión social, ¿verdad? Que sí. Su plan era perfecto. Hasta que un director de la radio le dijo, o te sacas el carnet o te despedimos. Y ya se puso las pilas. Bueno, qué cosas me entero con vosotros. Sí, qué bueno. Y Pau es que ha empezado a nacer. Así, ya, sí, hace, claro. Ayer. Eso cumple. Es un cumple, ¿verdad? ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! A disfrutarlo. Gracias. Y además eso sí que va en tiempo, ¿eh? Hoy sí. Eso sí que va totalmente. Vamos on time. En tiempo. Como los aviones. Feliz noche, chicos. Un besito. Gracias. Adiós. Andalucía a las 10. Último programa de hoy, nos salimos del fiesta. Y es muy divertida porque parece una película hecha para mosquear a la gente que se flipó muchísimo con la primera parte. Y eso a mí me hace un poquito feliz, ¿no? Es sí. Como, claro, ahora la gente está enfadadísima de, oh Dios mío, es que parece que ni el director entendió la primera parte. Que a mí me dan ganas de decirle a esta gente, oye, igual el que no la entendió fuiste tú. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos descubrimientos antiguos que hoy en día siguen sin tener explicación. Vamos allá. Vamos allá. Uno de ellos es la llanura de las Jarras, que se encuentra en mitad de las montañas de Laos. Perdón, Ape, ¿estamos hablando quizás de la llanura de las Jarras, cerca de Laos, en las montañas? Sí, exactamente. Continúa. Como llevas poco tiempo, te advierto que va a repetir todo lo que tú digas. Vale, y luego entonces no va, hablo rápido. Y luego no va a analizar nada. Cabe esa posibilidad, sí. ¿Hay que hacer deporte en el retiro deportivo? De momento hemos comido muchísimo, muy rico, y algo de deporte hemos hecho. Y puede ser un retiro deportivo, pero nada más llegar a decir, ¡ay, me ha dado un tirón! Y quedarte en el hotel, ¿puede ser o no? Hombre... El miedo se hereda genéticamente, forma parte de nuestro temperamento, nacemos con ello, es innato, no se modifica y luego a través del ambiente se puede intensificar o modular haciéndolo más leve. Y esa parte de que ella en particular le diera miedo el insecto es por la experiencia de vida, por haberlo aprendido a través de su aprendizaje observacional imitando la conducta de los progenitores. Recuerda nuestro WhatsApp 616-185-185. Buenas noches. Una manía heredada de mi madre es que no soportamos ver cosas torcidas, como cuadros o cosas así. Yo. O si alguien, por ejemplo, lleva el cuello de la camisa levantado, pues decirle, por favor, ¿te puedes poner el cuello bien? Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Con también Paula Roda. Paula García Roda, que hoy es su cumpleaños y cumple... 22. ¡Cumpleaños feliz! Que también digo yo. Sí. Porque el cumpleaños de Paula es lo más guay de hoy. Sí. Pero... ¿Nadie va a sacar una versión nueva de esta canción que no sea la de Parchís? Intentaron sacar una, pero al parecer fueron los de Parchís vestidos de ninja y acabaron con los cantantes y con todas las copias. Se escucha Parchís y punto. Deberíamos hacer un remix. De sí. Verdad, ¿eh? Ya está bien. Bueno, pues feliz cumple, ¿eh? Muchas gracias. No se ha pedido ni el día libre, qué día más bueno, ¿eh? Estaba es mal. Es que el lunes. En la vida va mal, ¿eh? El lunes. Va y mal. Como yo, a la gente. gente de Twitch y de YouTube Live que nos, me está viendo así de repente. Tuve un accidente con la cortadora de afeitadora ayer, ¿vale? Así que ni un comentario. Bueno, a lo mejor alguno podemos hacer, ¿no? Sí. Como que os estabais pelando los dos a la vez. No, no, pero con no. Telepatía, no pero, sí, pero no estaba programado. O sea, yo. Claro, yo, no claro. me hice un pequeño recorte y pasé a la barba para quitarme pelitos de la barba. Entonces me noté que me había dejado una especie de montículo así raro en la cabeza. No estaba uniforme. No estaba uniforme. Entonces y lo quise unificar. Dijo, ay, se me ha olvidado ese trozo. Y sin poner el accesorio de pelo, cabeza, me fui y hice raca. Digo, ¡oh, qué he hecho! Pero eso es porque no has ido a Rufo, tu peluquero favorito. ¡Ay, deja que te ayude! Cuando yo vi esa pista de aterrizaje rapada de barba encima de mi cabeza, dije, claro. Pues ya no hay más solución. No queda remedio. Que igualar. Así que igualé. Y así estoy hoy. Pero eso te pasa por intentar jugar a ser Dios con tu pelo. A ser pelo. Yo, por ejemplo... Oh.